mi propósito no es que sea dificultoso, sino es que no me estoy dejando, no me está dejando todas esas capas que tengo por encima de mi esencia, ¿no? Pero en realidad yo no siento que haya una, no, o sea, no siento que el alma quiera que tú atravieses situaciones que son negativas, porque en realidad para el alma el bien y el mal no existe, lo bueno y lo malo no existe. Existen experiencias que se transitan para, yo lo que diría es como para que tu vibración suba, adquieras conocimiento, adquieras sabiduría. Pero claro, si nosotros venimos con un background que es un montón de energías que nosotros no hemos podido tomar, ¿no? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que el alma cuando va a ir hacia, como punta de flecha, va a ir hacia ese lugar, ¿no? A ese camino evolutivo, se está encontrando que hay muchas capas que tiene que transitar y que se tienen que desmembrar. Y eso duele. Entonces, el dolor yo siento que es inherente en la vida de la persona, pero no es porque el alma quiera que pases dolor, sino porque hay como, hay dermis, hay capas en la superficie que se han creado, que se han construido con ese tipo de realidades. Estamos como programados también para tener miedo. O sea, es como, hay una parte de miedo, que es esa parte de ego, que lo que hace es que ralentice el proceso evolutivo. A mí me gusta mucho, me acuerdo de un profe, ¿no? Porque no lo llamaría maestro, mucho menos. Pero sí, profe, que hablaba mucho de las dos energías con las que siempre nos está pulsando, el amor y el miedo, o la libertad y el miedo, que en realidad la libertad y el amor para mí es muy parecido, ¿no? Pues en realidad es esto, si yo estoy en el miedo, estoy generando energía que no, disruptiva y que se está quedando muy drenada o muy trabada en mí. Y cuando estoy en el amor, ahí hay libertad, y entonces aquí hay expansión, ahí hay despliegue, ¿no? Pues así yo vería como el propósito álmico. La incomodidad la genera el miedo, no la genera el alma. Gracias, Vero. ¿Se trata para ti o para desde tu mirada de descubrir el propósito o de recordar el propósito? Pues muy bien, porque realmente yo diría algo así como, es una revelación, tú ya lo sabes. O sea, es cuando nosotros entramos en la vida, entramos por ese, ¿no?, por ese canal de luz, nosotros tenemos unos códigos y esos códigos se nos activan conforme yo vaya estando más despierta. ¿Cómo yo estoy despierta? Cuando voy recordando, es un recuerdo, realmente es como el estar un dentro y un fuera. Siempre siento que cuando estamos en el mundo necesitamos tener mucho contacto con nosotros, pero también con la realidad que nos está envolviendo, porque lo de dentro y fuera, lo de fuera dentro. Y el maestro lo tienes tú dentro, pero cuando ese maestro interno no está despierto, ya viene tu pareja, ya viene tu madre, ya viene tu padre, ya viene tu jefe a decirte, aquí está pasando algo. Entonces, la maestría o la revelación del propósito, siento que es un recuerdo cuando nos ponemos en contacto con una escucha, tanto interna como externa. Externa de qué me está mostrando esta realidad sobre mí, en vez de querer tirársela a esa persona, qué me muestra sobre mí y cómo yo me tengo que escuchar dentro para sentir, a mí esto me pulsa mucho, me está pulsando ir hacia esta dirección, me pulsa mucho la libertad, me pulsa mucho en mi caso, es como generar una maternidad completamente distinta, me pulsa mucho generar otro tipo de relación con mi pareja, que no sea para nada convencional, que sea mucho más abierta, mucho más libre. Necesito sentir en una sexualidad mucho más expandida de la que ahora estoy hablando. Estoy hablando siempre de mí porque realmente son mis experiencias, ¿no? Pero compartirlas con vosotros es un poco como que hacernos como de eco o de reflejo de cuando yo me escucho, siempre hay un recuerdo de lo que yo he venido a hacer y de las cosas que se desatan en mí. Una de las pautas que yo diría es, en esa escucha es algo que te pulsa mucho desde pequeña, algo que te cautiva, ¿no? Algo que te llama mucho la atención en cuanto a creatividad, comunicación, habilidades manuales, como algo que te pulsa mucho. Ese es el recorrido y el recuerdo álmico de esto hay que hacerlo, esto hay que sacarlo, ¿no? Entonces, para mí es importante esa parte de estar en el mundo, pero también estar contigo para sentir ese recuerdo del propósito, ¿no? El propósito se recuerda, no se revela, se recuerda. Yo siento que se recuerda más que se revela. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se recuerda? Con la revelación del propio entorno que te trae un montón de información y con la revelación de quién eres tú, más allá de todos estos condicionamientos morales, culturales, sociales. y también todas las proyecciones, ¿no?, que se nos han hecho a nosotros, papá y mamá, de tú tienes que ser de esta manera, tienes que estudiar esto, tienes que ser súper comedida o tienes que ser muy correcta, o tienes que... Claro, ahí hay un montón de enredos que no nos dejan recordarnos. Entonces viene la vida y nos revela cosas, pero realmente siento que es un recordar, que realmente es como ir al corazón, ¿no? Recordis.